le contestó así a su hijo Migue, quien había cuestionado el entorno de su padre. Palito puso los huevos sobre la mesa cuando me pasaban cosas feas, aclaró el ídolo. Se presentó en sociedad ACC Live at River Plate, ¿sí? El DVD documental del masivo Black Ice World Tour de ACC que saldrá a la venta el 10 de mayo próximo. En un encuentro organizado por la disquería Sony Music y el programa radial ¿Cuál es? Que conduce Mario Pergolini. Ahora Néstor Kirchner tendrá una beca en su honor. Una beca denominada Presidente Néstor Kirchner se va a presentar este miércoles en el marco de un acto que se realizará en la Casa Patria Grande. El beneficio, patrocinado por la New School University de Nueva York y la Universidad Nacional de San Martín, está destinado a respaldar las formaciones de líderes progresistas en América Latina. ¡Oh, por Dios! ¡Que Dios nos ayude realmente! A punto de cumplir 10 años, carajo, recorre los escenarios con una cargada agenda. Marcelo Corbata Corbalán, Andrés Vilona y Hernán Terry lanzaron hace pocos meses el celebrado disco El Mar de las Almas y desde entonces recorren el país con su música y culminarán con el primer concierto de la banda en el Estadio Porteño del Luna Park. El documental de Nirvana, Sonic Youth y Ramones al DVD. Fanáticos de Nirvana, Sonic Youth, Los Ramones, Dinosaur Jr., Mudhoney, buenas noticias. El documental clásico de Dave Markey, de 1991, de Year Punk Broke, que relata a aquellas bandas a través de un tour europeo antes de la explosión global del grunge. Tendrá su reedición en DVD esta vez. Muy bien. Va a estar muy, muy... Muy bueno, muy, ¿no? Bueno. Y la última, Green Day captura la energía de sus shows en vivo en un nuevo CD más DVD. Sí, parece que están saliendo muchos DVD, muchos CD, mucha cosa, ¿no? El repertorio de Out on a Funk incluye hits recientes como 20 Guns y American Idiot y los clásicos de los primeros años de la banda. La producción se registró durante la gira que el trío realizó para presentar el disco. Así que en un ratito te vamos a estar contando también Green Day, que estuvo hace poquito en Argentina, que explotó con más de 40.000 personas en la costanera, a la que Revolución Sonora también pudo participar y presenció el show, que fue un espectáculo. Y eso no, bueno, es todo, tenemos mucho más. Hoy en la columna deportiva lo tenemos, y como todos los miércoles, a Esteban Almayor, que nos va a estar contando un poquito en un ratito. También, obviamente, como lo habíamos adelantado al comienzo del programa, los chicos de La Cosa, sí, acá está Jorge, que en un ratito también va a estar contando. Así que prendete ya, prendé la compu, plantate enfrente, tómate una cervecita, y si no comiste, comé, pero no dejes de escuchar Revolución Sonora. También la consigna del día, ¿sabes cuál es? La consigna del día es: ¿qué fue eso que prestaste y nunca te devolvieron? Así que si le tenés bronca a ese flaco, a esa mina, a esa amiga, a ese familiar, denuncialo acá con nombre y apellido. Así que te damos el espacio para que lo denuncies. Ya me enchufaron de movida de antes. Desde anteayer, un compañero mío, un amigo mío, me dijo que me había prestado una camisa hace 9 años lo y yo no le volví. Lo vi en Facebook. Es cierto. La denuncia. Yo tengo que responder, Julio, que tu camisa sucedió que me olvidé que era tuya, se la regalé a mi hermano. A mi hermano se la rompió y se la regaló no sé quién. Así que... La cuestión es que la camisa es una camisa sin mangas ahora. Se va a complicar devolvértela, pero igual, bueno, gracias por el gesto. ¿Y cómo puedes hacer para contarnos? Lo puedes hacer al 4300-9470 o lo puedes publicar en Facebook y ahí vamos a estar bajando los mensajitos. Y también, ¿tenés ganas de saber qué puedes hacer en este feriado largo que se viene jueves y viernes? Algunos van a trabajar el jueves, otros no, pero bueno, igual podés arrancar desde ahora el feriado. Y para eso lo tenemos a Lautaro Errasti, que en un ratito nos va a estar contando todo lo que podés hacer en este fin de semana largo. Quédate escuchando Revolución Sonora y mirá y escuchá ahora a los Foo Fighters. Yeah. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Un saludo para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Estabas escuchando antes de Bambi a Rob de Foo Fighters, tema número 2 de su último disco, Wasting Life. ¿Te gustó? A mí sí, el disco Wasting Life me pareció... Dicen que es el mejor, pero para mí no. No. Es Foo uno Fighter más, pero está tiene bueno. Tiene una fuerza impresionante. Muy bien. Y el que tiene fuerza ahora parece que es Charly García, que recuperó las fuerzas. Parece que me quiere destruir, le dijo Charly García a su hijo. Días atrás, Miguel García realizó fuertes declaraciones contra el entorno de su padre. Primero, fue en una entrevista que concedió a la revista Noticias y luego volvió a la carga en una nota telefónica en América Noticias. Me meto a internet y lo que veo es ultraderecha, estafas, corrupción, mafia. Perdón, no quiero hablar de él. A mí no me interesa hablar de él en cadena nacional como hizo él, me da igual. Yo no estoy públicamente tratando de amigarme con nadie, no quiero que le roben a mi padre. Todo me hace sentir una mafia horrible. Para mí. Tiró Miguel disparando contra Palito Ortega, íntimo amigo de Charly. Lo cierto es que en las últimas horas fue el propio Charly García quien le respondió a su hijo en una entrevista a un diario. Es horrible que las cosas se hayan agarrado justamente con esas dos personas que me han dado tanto amor y apoyo cuando yo estaba mal. Es un zarpado. No sé qué querrá conseguir. Parece que me quiere destruir atacando a los que quiero, afirmó el líder. No, pero yo lo, la verdad que a Charly García... Muy enojado, ¿eh? Sí, pero no, a Charly la verdad que está mucho mejor. La verdad es... Obviamente, uno, no son las mejores épocas de Charly García. Ojo, Palito Ortega también le contestó a Miguel. Le dijo, sí, ¿vos dónde estuviste cuando Charly estaba mal? Claro, por supuesto. Creo que la única persona que lo sacó adelante fue Palito Ortega y toda esa institución. Y hoy por hoy podemos disfrutar de Charly García. Bueno, se presentó en sociedad AC/DC Live at River Plate el DVD documenta el masivo Black Ice World Tour de AC/DC, que saldrá a la venta el 10 de mayo próximo. En un encuentro organizado por la disquería Sony Music y el programa Radial, ¿cuál es?, que conduce Mario Pergolini por la FM Rock and Pop, que se realizó en el Teatro de Colegiales. Y bueno, ahí se grabó este DVD que ya está a la venta. El DVD documenta el masivo tour que había realizado la banda y fue grabado en diciembre del 2009, ¿sí?, cuando se presentó acá en la Argentina AC/DC. Así que ya podés ir a comprarlo a partir del 10 de mayo. Sí, yo lo voy a comprar porque la verdad que me quedé con muchas ganas de ir a verlo. Sí, yo la verdad también. No fui, me quería morir. Dijeron que fue uno de los mejores recitales que tuve. Sí, sí. Así que parece que los fans ya están esperando la salida de este DVD. Ahora Néstor Kirchner tendrá una beca en su honor. Bueno, como les adelantamos, la beca está patrocinada por la New York School University y la Universidad Nacional de San Martín. Está destinada a respaldar la formación de líderes progresistas en América Latina, tanto en el campo político como el social y el académico. Según se informó en un comunicado, en el acto de lanzamiento de la beca, serán oradores los secretarios de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, y general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y además el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Jorge Agüero. Bueno, todos estos personajes van a estar auspiciando el espectáculo. Che, loco, después de muerto sigue vivo, ¿no? Una frase loca. Después de muerto sigue vivo, Néstor Kirchner. No hay nada que hablar. Sí, sí, porque vos podés... parece que está presente, ¿no? Vos podés ser presidente y tener una calle, una avenida, pero una beca... Bueno, bien, este es el país generoso. No te olvides que la consigna del día es: ¿qué fue eso que prestaste y nunca te devolvieron? Denuncialo con nombre y apellido a cada Revolución Sonora y lo puedes hacer al 4309-470. Y ya estábamos esperando a la gente que empiece a llamar, que va a salir al aire, por favor. Y yo quiero saber, Lautaro, si prestó algo y nunca se lo devolvieron. Y si quieres denunciar a alguien, este es tu espacio. No, da para pie para adelante. Sí, decilo. A ver, acá nuestro amigo de la cosa, Jorge, queremos saber. En realidad a mí no me pasó esto, le pasó a un compañero de la banda, pero parece que alguien le robó el ukelele a un compañero de la banda. Y hace rato que lo viene reclamando y lo peor es que no sabe quién se lo robó todavía. Entonces vamos a hacer no solo una denuncia, sino un pedido en realidad. Claro. Al público que devuelvan el ukelele de Darío. Ahí está. Pueden contactarse a la radio, a la producción. Muy bien. Y ellos se contactan con nosotros. Si alguien tiene el ukelele perdido de Darío, que lo devuelva. Y tiene algún sonido especial, porque si lo pintaron todo, ¿cómo lo reconoce? A ukelele, digamos. Claro. Tiene un sonido especial, lo que pasa que no me animo a reproducirlo en radio. Huella clavijero, me parece, no tenía sonido. Sí, es un ruido muy particular. En realidad deberíamos... no tengo una grabación acá, pero la próxima... va a aparecer, quédate, que Revolución Sonora... Por favor, porque hace rato que lo perdió y está preocupado. Hace beneficencias y hace que la gente devuelva las cosas. Y también está, mandó un mensaje Gladys Lobo, dice, quiero denunciar a la persona que hace 2 años estuvo en mi cumpleaños y se llevó un pedazo de torta en un tupper y todavía no lo devolvió. Así que... Eso no se hace. Y lo puso así, la denuncia como Silvia L., devolvelo. Dice, así que Silvia L., devolvele el tupper, parece que era muy importante para Gladys. Gladys es una amiga y le mando un beso grande porque Gladys pudo conseguir la casa, así que Gladys y Matías Cordón son nuevos, los dueños. Yo no presté, pero hace como más de 3 años me olvidé. Un saludo grande a Dios, Elena. Adiós, Elena. Eso fue un acto fallido, Ah, porque hay alguien que tiene las ojotas de Dios, Elena. Y Diego Selener las está reclamando. Ahí está, es verdad. ¿Quién te anda reclamando? No. Bueno, pero eso no se puede decir al aire. Eso. A ver si hacemos quedar en offside. Claro, hay un calzoncillo dando vuelta en la casa de Noel. No, pero no era. No, después vamos a sacar. Un calzoncillo, claro. Resulta que eso. Quedate escuchando Revolución Sonora que lo vamos no a hacer. No quiero que seas mi amiga nunca, ¿eh? Lo vamos a aclarar. ¿Qué onda esta mujer? Sí. O sea, si decís que lo robaste, no te creen. Lo vamos a aclarar un ratito. Continuamos aquí y bueno, queremos hablar con Jorge, él es cantante de La Cosa. Exactamente. Y bueno, queremos saber un poco qué género realiza La Cosa, qué estilo musical. La Cosa es una banda de rock, nacional, que estamos haciendo... A nosotros nos gusta llamarlo rock urbano. Es un rock, digamos, con varias influencias. El tema es que en la banda todos tenemos distintas influencias, entonces... al amalgamar todo lo que todos aportan, primero que eso le dio nombre a la banda, La Cosa, es porque es una cosa que nuclea varios estilos, a varias personas con distintas inquietudes, y segundo que termina siendo un estilo musical que creo que es bastante propio, ¿no? Claro. O sea, pueden escuchar los temas, por ejemplo, en cancionparanopensar.com.ar, que es nuestro disco en formato exclusivamente online. O sea, el disco nosotros lo tenemos, es una página dedicada al disco, sí, en la cual ustedes pueden como navegar interactivamente a través de la página, y eso en realidad originalmente ese era el disco. O sea, la idea era que el disco era un concepto nuevo, que no era el CD en la mano de una persona, sino que uno lo tenía en la red y podía pasar los temas como ojeándolo, como lo ojearía, claro, en el papelito, pero a través de la computadora. Después lo copió Radiohead. ¿No? Después nos copió Radiohead, sí. En realidad me llamó de Radiohead y me pidió, che, ¿no tenés una buena idea? Y yo le terminé diciendo eso y no, me peleé que tenía que haberlo patentado antes. Pero después nos copió Radiohead. Igual lo de Radiohead no sé si es un disco entero. O sea, nosotros tenemos todo el arte de... O sea, tenemos... Cada tema fue ilustrado por una artista plástica, Laura Victory. Mando un saludo. Y... La artista como que interpretó cada tema, hizo una pintura conceptual de cada tema. Y esas pinturas ustedes las pueden ver, o sea, hay un concepto de escuchar la música, viendo las pinturas, leyendo la letra al mismo tiempo y tratar de que tengan una experiencia nueva, que... No sé si Radiohead dice exactamente eso, pero... Claro, La Cosa innova, ellos no los comparen. La innovar y la verdad, claro, que... dedicarnos un disco. O sea, la idea también no era ponerlos, por ejemplo, en las páginas así tipo, sí, redes sociales que hay, tipo Sónica, eso, sino hacer algo que realmente nos represente. Teníamos las pinturas y después hicimos el disco, claro, en formato, digamos, CD, como para el que lo quiera tener, lo pueden conseguir en todos los locuras y demás, es, digamos, las loquerías del palo. No sé si decir loquerías o disquerías, pero... la idea original fue hacer ese nuevo concepto, que creo que es los invito a que vean la página, que entren y que lo escuchen. Se lo pueden bajar el disco también. Ustedes comentan que Canción para no pensar es un disco de rock en formato no tradicional. Por esto mismo, digamos. es todo más o menos lo que expliqué ahora. Y en lo referido a lo musical, ¿cómo lo definiría? En lo referido a lo musical, el disco ese fue nuestro primer disco, digamos, nosotros habíamos hecho algunos demos antes. Este fue el primer disco que hicimos editado profesionalmente, digamos. Con un sonido que se acerca bastante, creo que podría escuchar en cualquier radio de hoy. Si bien somos independientes y nos costó mucho tiempo y esfuerzo y plata, como a todas las bandas independientes, hicimos un producto que tiene buena calidad, pero al ser un primer disco, tiene una parte de búsqueda, quizás, que hace que los temas, ustedes si lo escuchan van a notar distintos, incluso hay algunos temas que son de distintas etapas de la banda. Algunos son más viejos que otros, o sea, es un proceso que llevó varios claro. años y por lo tanto el estilo de banda fue mutando. Ahora estamos justamente... ¿Hace cuánto que están más o menos ustedes? Nosotros estamos hace 10 años más bien, o menos. Lo que pasa es que la formación de ahora, la última en la que estamos, fue rotando muchas formaciones claro. en la banda. Yo soy el bajista y yo somos los únicos que quedamos socios fundadores, digamos. Y la banda, es la formación que está ahora, tendrá unos 3-4 años, digamos. Y justamente hay temas en este disco que son de quizás otra etapa de la banda en la cual no estaban algunos de los integrantes claro. que están ahora. Y que los incluimos porque la idea era mostrar todo lo que fue la banda en la historia. Y son temas que nos gustan y que son parecía bueno mostrarlo. Bueno, buenísimo, Jorge. Bueno, estábamos justo escuchando Sin Pensarlo. Ahí es un tema de La Cosa, así que le vamos a pedir a Jorge que se quede con nosotros, que todavía hay mucho más La Cosa. Y vamos a escuchar ahora Invento un Mañana de La Reina. todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Estamos escuchando Inventa un Mañana de La Renga. No te olvides que podés contestar a la consigna del día, que es ¿qué fue eso que prestaste y nunca te devolvieron? Así que denúncialo con nombre y apellido. Tenemos otro mensajito que dice quiero denunciar que Rudy, ahí dice Rudy, yo de Rudy, ¿no? Rudy. Nunca devolvió el Big Ones, un CD de Aerosmith, muy feo, y gracias a la consigna recuperé un teclado que hace 2 meses se ve que le debían al chico Matías Soto. Así que Revolución Sonora. ¿Un teclado? Ayuda. Sí, recuperé un teclado. Qué zarpado. Yo voy a denunciarme a mí misma, ¿sí? Porque le debo un suéter a Florencia Grañeiro, que es una amiga que siempre le prometo que se lo voy a devolver y nunca se lo devuelvo. Y lo tengo ahí dobladito y nunca se lo doy. Le dije, te lo voy a devolver. Pobrecita está esperando. Pero bueno, le mando un beso a Florencia que está escuchando del otro lado. Yo quiero denunciar a Lautaro Errasti, que se quedó con el amplificador de Revolución Sonora y no lo quiso devolver. Que lo devuelva. Devolve el Auti el amplificador. Para denunciar a la gente y para contestar esta consigna, lo podés hacer al 4309-470 o publicarlo en Facebook en Revolución Sonora, y ahí vamos a denunciar a toda esa gente maligna que no devuelve las cosas. Y continuamos aquí en Revolución Sonora con Jorge, y bueno, le cedemos este espacio para que toque algo en vivo y que dé a conocer qué es la cosa. Bueno, vamos a hacer un tema, lo voy a hacer con una especie de piano hoy porque estoy aquí a la defensiva, así que no. Ah, no, está solito. Me han dejado solo, bueno, sí, bueno. Lo tengo que decir, hubo un par de, pobre, no fue culpa de nadie, pero me han dejado solo. Está bien. Y bueno, vamos a hacer un tema que se llama Donde Nadie Se Ve, lo pueden bajar de la página cancionparanopensar.com.ar. Y esta va a ser una canción medio extraña del tema, en realidad, bueno, se lo escucha más. Vamos a escucharla entonces. Pero bueno. Ella se perdió entre las sombras y hubo un resplandor delante de mí. Tuve que dejar que el aire me invada solo por sentirme un poco más feliz. Tengo que llenar un vacío en mi vida. No sé qué hacer para escapar de la desolación de ser uno más de los que viven en la ciudad donde nadie se ve. Ella se perdió entre las sombras y tiene la esperanza de volver a sentir. Tuve que dejar que el aire me invada solo por sentirme un poco más feliz. Tuvo que llenar un vacío en su vida, lejos de las cosas que él hacía tan feliz, para escapar de la desolación de ser una más de las que viven en la ciudad donde nadie se quiere ver. Ella se perdió entre las sombras y tiene la esperanza de volver a sentir. Tuve que dejar que ella me invada solo por sentirme un poco más feliz. Tuvo que llenar un vacío en su vida, lejos de las cosas que la hacían tan feliz, para escapar de la desolación de ser una más de las que viven en la ciudad donde nadie se quiere ver. Ella se perdió. Ella se perdió. Excelente. Lindo tema. Quedaba lindo con guitarra, pero bueno. ¿Por qué donde nadie se ve? Es un tema que habla de un poco de... ¿Qué tema lo escribí yo, en realidad? Ah, ¿sí? Habla de... Le da a una persona que estaba en un mal momento y... Cuando pasa muchas veces que... ¿Te pasó? Que queremos saber. Pasa en la calle también. Claro, que hay gente que está mal. El otro día me pasó también en el tren. Había un muchacho que estaba que no se escucha. Sí, está bien. Me está avisando acá, gracias amigo. Había un muchacho en el tren, estaba, te juro, descalzo el día que empezó el frío. Descalzo, con poca ropa. La gente le pasa por al lado y parece que el tipo no existiera. Claro. Es una cosa que ya es loquísima. Claro, digamos, además la nivel, gente ya lo toma como una costumbre. Ya lo toma como una, grave. Ni hablar si pasás por estaciones o ese tipo de cosas, la cantidad de gente a veces que hay. Entonces habla un poco de donde nadie se ve, en la ciudad donde nadie se ve. O sea, y estoy hablando un poco de quizás del lugar, de las zonas donde yo frecuento yo, acá la capital o el conurbano, claro, donde somos nosotros. Y está pasando cada vez más eso, que sentimos que a veces la gente no se ve. Claro. Y justo habla de una persona particular el tema, en realidad, que estaba en un mal momento y a la cual justamente parecía que nadie veía que estaba mal. Claro. Y sentí que yo era el único que veía que estaba mal. Claro. Y entonces le quise escribir una canción. Claro. Para que decirle yo sí te vi. Claro, de alguna manera, reflejar un poco eso que está pasando y que hay en la sociedad, que hay mucha pobreza y hay muchas otras cosas también que la gente que no se ve, que los políticos no ven, y que está bueno que los músicos lo puedan interpretar a través de la música. Algo así, ¿verdad? Sí. No era exactamente este caso de pobreza, se ven muchos aspectos. Es lo que pasa. ¿Cómo sería, Jorge, en tus palabras, el estilo musical de la banda? Me van a criticar por esto, ¿sabes? Por eso me mataste. Más o menos nos gusta decirle que es rock urbano a la banda. Es un estilo, ya te digo, es difícil encasillarlo. o nos cuesta mucho a nosotros en castellano, sí, en realidad. Por ahí que lo escucha de otro lado y dice, ah, esto es este estilo de música. Yo lo pongo dentro de rock nacional o rock alternativo, o rock urbano, como nos gusta decir a nosotros. Urbano porque sentimos que es el rock de ciudad. Y que no sé, no es tan parecido a quizás a lo que se conoce como alternativo o rock nacional. Tratamos de dar una vuelta de tuerca en la cual también tenemos sonidos, experiencias de bandas de varios puntos referenciales del rock, digamos. Ahora estamos en una etapa justo de composición de lo que esperamos que el año que viene sea nuestro nuevo disco. Y estamos en una búsqueda de... Quizás la palabra clave es, buscamos, entre comillas, sería calidad por ahí la palabra. Estamos bien, buscando bien darle una vuelta de rosca todavía más a lo que hacemos. O sea, nos gusta trabajar mucho los temas siempre. Eso es en cuanto a la forma de componer, digamos. El estilo, ponerle rock urbano. Porque perfecto, si no, perfecto. Está bien, es una cosa nueva que hizo la cosa. Ponerle que es un rock urbano, digamos. Es no, rock nacional con varias influencias, digamos. Está bien. ¿Cómo sienten ustedes como músico la oferta que hay en los lugares, o ya sea en la ciudad o en la provincia, y si sienten que hay disponibilidad para tocar? Porque después, como habíamos comentado hace poco con el tema de Vegara, se complicó un poco el tema Cromañón, ¿no? Obviamente. Sí, no sé cómo está. Hace la última vez que tocamos en Avellaneda, en Grubland, sí, que es otra zona con Urbano Granense. Nosotros somos de la zona de Palomar, sí, más o menos, para hacer una idea, que es el oeste. Sí. O sea, cerca de donde están los Piojos, sí, cerca de donde estuvo... Y los jóvenes portioceros, ¿no? Que son de zona... Joder, pero sea más de zona... Pero hay, en realidad, una mitad de la banda es de la zona de Ituzaingó. Ah, mirá, claro. Y la otra mitad éramos de la zona de Palomar. Y el que estaba cerca era Luca, perdón. Ah, mirá, claro. De ahí nació... A Burlingame está cerca, digamos. Claro. Ahí estamos nosotros. Sí. Y la verdad que desde el año pasado que no tocamos en Capital, nosotros justo tocábamos siempre enfrente de Vidara, en un boliche que se llama Cátulo Castillo. Ah, sí. Hicimos hace unos años ya, en Cátulo Castillo hace como 2 años, ¿no? Vamos. Ahí hicimos un ciclo el sí, año 2009, un ciclo de 4 recitales. Sí. Yo creo que se complicó después, volviendo a la pregunta, que se complicó después de Cromañón, y es un tema de tocarlo. Lo que pasa es que hay muchas cosas. En el under el problema es también el tema de que te cobren para tocar. Claro. O sea, que no te dicen que te cobran, pero te cobran, digamos. Claro. O sea, la realidad es esa. Y se hace difícil, o sea, no solo conseguir lugares que estén bien, bien equipados, sino que además esos lugares que están bien equipados... Te sale un billete. Claro, o sea, claro. Sale claro, un billete, sí, y para las bandas que, claro, que estamos en cierto nivel de convocatoria, digamos, cuesta acceder a eso. Claro. Pero costó siempre, costó antes de Cromañón. Lo que quizás Cromañón y Vegara después, no sé ahora cómo está la mano, pero lo que pasó con Cromañón es que todavía se hizo más difícil. Claro. Empezaron a cobrar más y empezaron a restringir todavía más a ciertas bandas, digamos, bueno, subió el piso de costo y de aceptación incluso, o sea, había lugares que directamente decían, no, bueno, si no tenés cierta exposición, claro, y a veces a las bandas que, como bien vos decís, comienzan o recién están arrancando, a veces les es difícil, como una cuestión de que todo se hace a pulmón. Sí, lo que pasa es que también, incluso, o sea, hay bandas que hacen música que no es masiva. Claro. Digamos, que hoy no está de moda. Entonces esa banda hace lo que le gusta. Claro. Y no va a tener un público grande nunca. O por ahí sí, en algún momento, como pasó con el Rey, que se puso de moda y empezó, sí, a tener público. Claro. Pero la realidad es que si el Rey no explotaba, por ahí la banda de Rey... A la bien, gente le gusta y no puedes decirle no hagas más reír. Bueno, Jorge, quédate. Vamos a seguir acá en Revolución Sonora. Un ratito vamos a estar escuchando otro tema de la cosa. A vos que estás del otro lado, anda pensando la consigna, así te ganás la remera. Quiero avisarles que del programa pasado la que se ganó la remera fue Clarisa. Así que le está llegando la remera a su domicilio, y si no, que la venga a buscar acá a la puerta también, ¿no? Que es muy cómoda, Clarisa. Quédate en Revolución Sonora y seguimos con más en un ratito. Say up there! De ruta. Recomendaciones del fin de semana. You Shook Me All Night Long de AC/DC en vivo era lo que estaba sonando en este momento. Y ahora lo que está sonando en el Ateneo, que es Divididos. En realidad empezó a las 8, ya está terminando. A su vez, Catu Pecu Machu, favorita de la conductora. Sí, un beso para en la trastienda, junto a los... Bueno, también los Cafres en Fiesta Clandestina. Bueno, mañana, Fiesta Clandestina, pero esta vez Masacre y Pez. Ah, bien. En Groove, a la partida de las 9 de la noche. Divididos otra vez en el Ateneo. Estelares en la trastienda. Para el que quiera embarcarse al 563 Mod Varieté Club, un tributo a Depeche Mode. Puede ser. Después el viernes 22, Caramelo Santo en Sirapá, un poquito lejos, en Avenida Libertador 2699, San Isidro. Y la Bizarre Music Party con Lía Cruzet y Los Sultanes. Oh. Pero, como es Semana Santa, lo hicieron lejos, en Mar del Plata. Ah, bueno. Vamos así a que... tener que viajar. Y sí, porque la gente se fue todo... Toda la gente se fue. El que quieras más precisamente, Complejo Normandía, Plaza Grande a las 21 horas. El sábado 23, Divididos, pero bueno, bastante lejos también. Corsódromo Arias en Córdoba. G3 de guitarristas argentinos, Alambre Gonzalo, Gadi Pampillón y Daniel Raffo, en Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177. La Mississippi, Mr. Jones, Ramos Mejía a las 9. Después... También en mañana, el sábado, Impro Crash, que banda que pasó muy bien, por Revolución Sonora. Exactamente. Esta vez va a pasar por Avenida Corrientes al 831. Y para cerrar, domingo 24, Afro Mama James Jams, que esto es un tributo a James Brown en Maquena a las 22 horas. Muy bueno Maquena, Está bueno. Cosmo Pelusa en Uniclub. Demente en San Miguel XLR. Qué bueno Club. Demente, me gusta, con la banda de Andrés Jiménez. Ahí esa voz. Inconfundible. Exactamente. Y eso es todo. Muy para bien. Que disfruten. Bueno, gracias, Lauti. Quédate igualmente acá, que queremos que nos acompañes hasta el final del programa. Y tenemos más info todavía. A punto de cumplir 10 años, carajo, recorre los escenarios con una cargada agenda. Estábamos hablando de Marcelo Corbata, Corbalán, que el cantante, Andrés Villano y Hernán Terry lanzaron hace pocos meses el celebrado disco, se llama El Mar de las Almas, y desde entonces recorren todo el país con su música. Consolidada en la escena local como una de las bandas de punk rock más importantes y populares, carajo festeja en el 2011 una década de carrera con una extensa gira que culminará ahí está, en el Luna Park. Así que la gente y los fanáticos del punk rock como carajo pueden ir a verlo a Luna Park, ¿sí? Que va a festejar los 10 años. Parece que va a haber joda con carajo. Muy bien. El documental de Nirvana, Sonic Youth y Ramones pasa al DVD. Se reedita The Year Punk Broke, que relata a aquellas bandas a través de un tour europeo antes de la explosión global del grunge. Lo mejor de todo, además del tratamiento digital de las imágenes que mejorará la calidad del registro, es que la película contará con material extra, más de 40 minutos de escenas nunca antes vistas. Así que bueno, va a ser más lindo todavía de lo que fue. Bueno, buenísimo. Y como habíamos adelantado al comienzo del programa, Green Day captura la energía de sus shows en vivo con un nuevo CD y DVD. Estamos hablando del repertorio de Outlaw as Funk, que incluye los recientes hits, como en uno de ellos está el tema American Idiot, que fue tan podemos decir, tan cantado, tan ovacionado, el nombre del álbum, muy buen disco. En el Luna Park hace poquito. Así que Green Day va a estar con el DVD, así que bueno, además de AC/DC, como lo habíamos dicho hace un ratito, así que puedes ir a comprarte ahora a fin de mes el DVD de Green Day. Así que ya estamos en comunicación telefónica con Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas Muy noches, bien, ¿cómo andás? Bien, disfrutando, escuchándolos a ustedes. Llegué a casa hace un ratito nada más, así que ahora me conecto. Y bueno, vamos a compartir un poco de lo que fue el deporte del día, que a ustedes tanto les gusta y a la gente, ¿no? Sí, estábamos esperando, Esteban. Estábamos esperando este momento. Y arrancamos por el, digamos, después del burrito, el preferido de Cintia. Sí. No se enoje, Sebastián, pero bueno, a ver. Arrancamos con primero las damas. No pudo. Hoy Messi no pudo, el Real Madrid en el alargue le ganó al Barcelona en la Copa del Rey. Un Barcelona que parece humano, digamos. Es mortal, puede caer también. Cristiano Ronaldo puso el 1-0 y ahora serán las semifinales de la Champions League, el torneo más importante. Este también es importante, pero al lado de la Champions, el otro tiene más prestigio. Así que Guardiola ya está pensando seriamente para poder ganar ese partido en un Barcelona que no está acostumbrado a perder. Claro, pero bueno, se ve que no había, a Messi le faltaron algunos billetitos y entonces para no, mí que no negoció. No diga eso, no diga eso. En el ámbito local ganó un partido, ustedes recordarán que por un episodio de violencia tuvo que ser suspendido o muerto. En este caso se tuvo que jugar en la Bombonera, ganó Vélez 2-0, Silva imparable, el pelado que es pretendido por el equipo Xeneize. Y hace que Vélez ahora esté peleando en los dos frentes, recordamos Copa Libertadores y torneo local. Y un hecho puntual, llamativo. Ustedes sabrán que hay periodistas que siguen, que son partidarios y que estuvieron en la cancha. Y normalmente se escucha el grito de gol del relator. Hoy se escuchó el grito de gol en la platea de estos periodistas partidarios como si fueran hinchas de tablón. ¡Uy, no! Y se desató la pelea. Claro. Muchos estuvieron a punto de tomarse a golpes de puño, y esto es un poco lo que oscurece el deporte, toda esta parte que tiene que ver con periodistas, con gente especializada y preparada, que no termina de generar una situación violenta. Claro, que claro. Afortunadamente lo separan y no se da, pero a cancha cerrada, y uno de los partidarios de San Lorenzo le decía, vos generás violencia, que al ser periodista también claro. Festejó muy, pero muy efusivamente el gol de Vélez. Así que algo para tener en cuenta. Bueno, es algo que no deben hacer los periodistas, entonces. Exactamente. Seguimos ahora hablando de un equipo argentino, que es Argentinos Juniors, que acaba de perder recién 4-2 con Fluminense, que queda fuera de la Copa Libertadores, con un resultado poco esperado. Recordamos, Fluminense, un gran equipo brasileño, se mete en la segunda fase de la Copa, pero Argentinos como local debía ganar, y pudo hacerlo, se queda afuera, así que está pasando Fluminense a la segunda fase. Hubo Argentina también, un partido, sí. Digamos, con la cancha a medio llenar, con la selección del ámbito local, pero ganó Argentina y esto le sirve al Checho Batista para ir conformando la selección que va a disputar la Copa América y tener en cuenta jugadores como Jacob y Auche, convirtieron goles, y también el Checho muy contento con lo que hizo Carrizo. Sí. Recordemos el arquero de River que ha levantado mucho su nivel. Un rival que, bueno, no fue de primer mundo, pero que suma, que es Ecuador, que tiene una repercusión importante en nuestro ámbito. Ganó Argentina, pero hay que ganar cosas grandes. Bueno. La Copa América. Estos partidos llegan a un punto en el cual... Vamos a esperar, entonces. Sí, hay que esperar. Hay que ganarla, como sea. Bueno, Esteban, te agradecemos. Muchísimas gracias y te deseamos felices Pascuas. Felices Pascuas para ustedes. Ojalá reciban muchos huevos y también regalos. A poner huevos. Bueno, Esteban, muchas gracias. Buena vibra, buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Ahí pasaba Esteban Aramayor con la columna deportiva. Y ya nos queda muy poquito. Y antes queremos que Jorge nos deleite con otro tema. A ver, algo que a él le guste. Así que todo este espacio es tuyo. Vamos a hacer un tema que se llama En Todo Lado. Lo pueden bajar de cancionparanopensar.com.ar. Y si no, pueden entrar a la página de la banda, que es lacosarock.com.ar. Es lo último que quería decir. Muy bien. Y vamos a hacer este tema en pianito. Cosarrock.com.ar, cancionparanopensar.com.ar, ahí van a tener novedades y distintas fotos de la banda y otras cosas más, como el ukelele de arriba, la foto para que lo conozcan. Muy bien, entonces muchas gracias, gracias a Federico Canessa, gracias a Noelia Pagano en la producción, gracias a Lautaro Rasti, nos vemos el miércoles que viene, muchas gracias Eva. Muchas gracias, es un placer y te vas escuchando a carajo. decir nada, el dolor me habla. Sin decir nada, espero en vos. Sin decir nada, el sueño acabó. Cuando te fuiste, habló el amor en verdad. Lo que da sabré dónde está mi hogar. ¿Dónde está mi hogar? En el fin, a un paso de la eternidad, solo el amor me sostendrá. Horas por internet, todos los contenidos, todos los lugares, sin límites. Conexión abierta. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de